Ya es primavera en Granada. A veces parece que las cosas son al revés de como esperamos o debieran. Como el caso de la primavera que acaba de llegar. Justo el último día de invierno el clima cambió por completo. De la noche a la mañana bajaron las temperaturas. Se nubló mucho el cielo, llovió un poco, nevó mucho sobre las cumbres de Sierra Nevada, sopló con fuerza el viento y todo parecía entrar en un crudo invierno. Han pasado los días, hoy es ya 25 de marzo, y el clima sigue con este aspecto. Hace frío por las noches. Sigue muy nublado y no llueve. Y la primavera parece como si no se viera por ningún lado. Y sin embargo, es primavera. Muchos árboles ya se han vestido con trajes de preciosas florecillas y lo mismo muchos jardines y laderas del río Darro. Y hasta los jóvenes universitarios se preparan para celebrar la fiesta de la primavera. Pero esto es otro cantar en la verdadera primavera de Granada. Ellos se concentran para gritar, bailar y beber, bajo el pretexto de la llegada de esta hermosa estación del año y no le hacen ningún honor. Su celebración es otra cosa. Y sin embargo, es primavera. Empiezo yo a observarla y me preparo para verla por muchos de los recogidos rincones de Granada. Y, especialmente, desde el Albaicín Alto, en el pequeño mirador de la Cruz de Quirós. Ayer, cuanto ya se iba ocultando el sol por el fondo de la ancha vega, desde este pequeño mirador, contemplaba la tarde. Solo algunos turistas, subían o bajaban por la empinada cuesta y al fondo se palpaba el latir de la ciudad. Y meditaba tu lejanía y ausencia desde hace ya casi un año y, a ratos, pensaba en el cortijo de la viña. Ya sabes, el fantástico Edén al norte de Granada y donde tiene su palacio la princesa guapa y el borriquillo sin nombre. Meditaba y me decía que también tengo que hablar de ella y de este rincón, cuando oí que alguien llegaba por mis espaldas. Volví mi cabeza y, ante mis ojos, me la encontré. Sí, era ella que, sin más rodeos, me dijo. Vengo para decirte que en el cortijo de la viña ya es primavera. También lo es en la ciudad de Granada. Y sin embargo, fíjate cómo blanquean las cumbres de Sierra Nevada. Sobre estas altas cumbres, en estos últimos días de invierno, ha caído mucha nieve. Tanta que la nieve llega hasta las partes bajas. Le dije. La nieve es buena. Se necesita para que haya agua en la ciudad y en la vega. El río Genil, el que bien sabes tú que baja desde aquellas elevadas cumbres, es el que nos trae la vida. Ahora que llega la primavera, todas las plantas brotan y echan flores. Y en los jardines, públicos y privados de Granada, hay muchas plantas. Y a esta ciudad ya sabes que vienen muchos turistas. Este invierno ha sido de los más secos y por eso necesitamos agua. Y, ya que no ha llovido, al menos la nieve de Sierra Nevada, nos aliviará un poco. Junto a mí, en el pequeño mirador de la cuesta de Quirós, la niña se sentó. En sus manos traía un cuaderno. Lo miré. Antes de que me dijera nada, adiviné qué es lo que en este cuaderno hay escrito. Y me lo confirmó diciendo: el anciano amigo nuestro nos ha dejado en herencia todos sus escritos. Ya lo sabes. Y, de entre los muchos cuadernos suyos, hoy he cogido este. Y no es porque aquí haya dejado escrito él algún hermoso relato de primavera, aunque yo creo que sí. Me mostró las tapas del cuaderno y, en letras grandes, vi escrito el título: el joven de la túnica blanca. Me siguió diciendo: esta historia, para mí, es una de las más hermosas que escribió nuestro amigo. Me gusta mucho. Y por eso, ¿sabes qué he pensado? Dímelo. Ahora que empieza la primavera y tú te has propuesto escribirla para regalársela a la persona que ha sido nuestra mejor amiga, he pensado que podrías hacerlo usando como cimiento la historia que hay escrita en este cuaderno. Medité un minuto y luego le pregunté: ¿por qué crees tú que es una buena idea contar las cosas de la primavera en Granada usando como cimientos la historia del cuaderno del anciano? Porque merece que se sepa la historia tan bonita que aquí ha dejado escrita. Y porque es una muy perfecta y profunda pincela de la belleza de Granada. Frente a nosotros, con los últimos rayos del sol de la tarde, silenciosa la ciudad. Y el mirador pequeño de la cuesta de Quirós, llegaban y se iban algunos turistas. Todos hacían fotos y alguno que otro preguntaba. Al fondo y en el mismo centro de la ciudad, la robusta silueta de la catedral. Le dije a la niña: yo también pienso que será muy bonito contar la primavera en Granada sobre el relato que el anciano ha dejado escrito en su cuaderno. Es esta misteriosa ciudad, aplastada en los cerros y laderas y extendida por la llanura de la Vega, merece un tratamiento especial a la hora de escribirla. Hay tantos matices en cada callejuela, jardincillo, luz y sombra. Ahora en primavera, ya está viendo. Como si todo fuera un dulce sueño que lentamente se abre para que lo gocemos despacio. Me alargó el cuaderno y otra vez me dijo: que lo que en estas hojas hay escrito te sirva como tierra para sembrar las flores, luces, colores y olores de la primavera en Granada. Habla de ella y habla de las tardes, mañanas, calles, rincones y plazas y habla de la belleza y de la eternidad. Todo es ausencia desde que se marchó nuestra amiga y todo es espera desde que nos falta el anciano. Pero Granada, como bien dices tú, es como un sueño que solo mirarlo llena de paz el alma. El anciano así lo vio y ella de igual modo lo soñó. Cuéntalo todo desde el corazón para que muchos veamos lo que hay dentro del corazón de la primavera de Granada. Tal como ha hecho siempre el anciano del cortijo del laurel. Describir y hablar de las cosas siempre desde dentro, desde el corazón de las cosas, paisajes, atardeceres, luces, sombras. Y digo que tiene razón la niña del cortijo de la viña. Te voy a contar la primavera en Granada desde el corazón. Es lo mejor de todo. Porque de este modo es como el corazón se alimenta y porque la sinceridad de las cosas es lo que de verdad es bello y vale por encima de todo.